Hoy me ves todo roto y alineado. ¿Cómo? Hoy me ves con el corazón lastimado. Que cuando iba a tu casa a buscarte. ¿Qué? Todo mal. Mis amigos me pidieron para la cerveza. ¿A quién? A mí. Que soy la. Aplauso, che, para los demás gratis. ¡Chao, gracias!